Cuando quedamos a las 7 de las 6 y muy contentos a la fiesta de llevar, los chicos y las chicas empezaron a mover. Cuando tú y yo empezamos a bailar y diciendo rácate, vamos ya muchachos, rácate, sí, sí, corre, rácate, ya, ya, corriendo, rácate, sí, sí, sí, corriendo, rácate, el compadre rock. Después de bailar tú a casita te llevé y toda tu familia me invitaron a comer. A mitad de la comida se empezaron a mover. Cuando tú y yo estamos a bailar diciendo rácate, vamos ya muchacha, rácate, hey, rácate, rácate, ya, ya, corriendo, rácate, hay que pasar rock, oh, hey. Enfades porque no te hablo de amor, pues tú ya sabes cuánto a ti te quiero yo. Yo te amo al compás de rock and roll. Por eso yo te estoy diciendo siempre rácate, vamos ya, corriendo, rácate, ya, ya, hey, rácate, sí, sí, corre, rácate, vamos ya, corriendo, rácate, al compás de rock, oh, yeah. No te enfades porque no te hablo de amor, pues tú ya sabes cuánto a ti te quiero yo. Yo te amo al compás de rock and roll, por eso yo estoy diciendo siempre rácate, vamos ya muchachos, rácate, hey, corriendo, rácate, sí, sí, sí, yeah, rácate, vamos ya corriendo, rácate, el compás de rock, sí, el compás de rock, el compás de rock, sí, el compás de rock, el compás de rock. Goodbye, they're wrong.